Fractura expuesta. Ni manevos, ni compadritos. Pollerudos. Agenda. Chequeala en Fractura expuesta. Supercargada como todos los lunes. Arrancamos en realidad por mañana, martes 4 de noviembre. Violentango y los hermanos Butaca estarán en Antiguas Lunas, en Quesada 1515. Esto es en el barrio Belgrano. Entrada 7 pesos a las 9 de la noche. Pasamos al miércoles 5 de noviembre. La orquesta típica de La Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571. Entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Recién hablábamos con Noelia Moncada. Ella estará en el Maipo Club, Esmeralda 443. Entrada 35 pesos a las 9 de la noche. El ciclo Tango de Miércoles, epicentro de los tangos nuevos, presenta a Raquel Vuela en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. La entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Marisa Vázquez estará en el Empujón del Diablo, Ángel Carranza 1969. La entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro, como todos los miércoles, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764. Entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. Pasamos al viernes 7 de noviembre. China Cruel estará en Café Martínez, Avenida de Mayo 699. Entrada 15 pesos a las 19 horas. Atención la gente que no se escucha desde Montevideo, Uruguay. El Quinteto La Mufa estará en Mauricio, Soriano y Ciudadela. La entrada 120 pesos uruguayos a las 10 de la noche. Pasamos al día sábado 8 de noviembre. Raúl Garelo Sexteto estará en el Belma Café de Corriti 5520. Entradas desde 40 pesos a las 9 de la noche. La orquesta típica La Vidú estará con Tangos con Nuevos Aires en el Centro Cultural Julián Centella, Avenida San Juan 3255, la entrada gratis a las 9 de la noche. El Tango Criollo Club volvió a La Plata. La Guardia Hereje estará en el Bar Hemisferio, Avenida 7 y 42, entrada 15 pesos a las 22 horas. Y el domingo la actividad habitual en la calle, en Defensa, en realidad, en Humberto Primo 343, en La Fronte, y en Defensa al 900 Ciudad Baigón, desde las 12 se suspende, se llueve y se la gorra. Y la Fonola Porteña en el Teatro El Victorial, Piedra 772, entrada 14 pesos a las 19.45. Puntual. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Mi catrera tranquila me espera, mirando en silencio las horas pasar. Ella sabe que yo no le voy a fallar, el apolillo siempre me gana por nocaut. Mi catrera es una sirena, su canto encantado me hace suspirar. En sus sábanas blancas voy a naufragar, ay, que nadie me venga a rescatar. Se mis amores, testigo de mis confesiones en mis largas noches de desvelo. A tu brazo yo me entrego, tirado como un perejil, y al otro día me levanto hecho un violín. Catrera no se pone cabrera, aunque roncando parezca un león. Si chilla nervioso el despertador, ella me pide ponerlo abajo de mi colchón. Mi catrera me acuna serena, y este mundo crazy detiene su andar. Por el mar de los sueños me lleva a pasear, ay, qué fiaca me da despertar. Cómplice con mis amores, testigo de mis confesiones en mis largas noches de desvelo. A tu brazo yo me entrego, tirado como un perejil, y al otro día me levanto. Chombioli. Escuchamos Mi Catrera de y por Ángel Pulice, del quinteto Ángel Pulice y Ruth de Vicenzo, para dedicado a todos aquellos que ya están en la catrera y están a punto de irse también al sobre, a aquellos que quieran. Claro, para ahí. Y mira cómo aprovecho para vender. Si se quedan dormidos, pueden escuchar este programa de vuelta en el podcast, que el miércoles o jueves lo estamos subiendo, así que se pueden ir a dormir tranquilos, ¿o no? El Pelado y Gaby llamaron de la orquesta típica La Bidú, dicen, pasen el blues de la artillería, de la orquesta, o sea, se autopiden. Sí, cuando nos lo den, lo pasamos. Muy bien, y comenta que tienen una fecha el 8 de noviembre en el Centella, supongo que será en el Centro Cultural Julián Centella, con Claudia Moreno como artista invitada. Lo dijimos en la agenda. Ya que llaman. Sí, y esto es un mensaje personal para ellos, así que todos los oyentes puedan hacer oídos sordos a lo que voy a decir. Señores de la Bidú, me gustaría recibir de ustedes la información, y no de otra gente, un colectivero que dice, che, ¿sabés que toca la Bidú? Sí, no. ¿Cómo? ¿Cuándo toca? Y me pasa la fecha, por favor. Bueno, estamos perfecto. Grandes. Entonces, dedicado a la Bidú. Agradecemos también a Raquel Vuela, que nos acercó su disco Yo Soy de Aquí, y también, como comentaba Germán en la agenda, el próximo miércoles 5 de noviembre a las 9:30 de la noche se presentará en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en el ciclo Tango de Miércoles. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Es economista, investigador especializado en desarrollo y comercio exterior y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas. Publicó en el año 2007 El Tango en la Economía de la Ciudad de Buenos Aires, investigación que se llevó a cabo a través del Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad. Es además coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda y director de la Sociedad Latinoamericana de Economía, de Economía Política y Pensamiento Crítico. No está con nosotros, lo tenemos vía telefónica, pero lo presentamos ante ustedes, Jorge Marchini. Hola Jorge, aquí Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes? Bien, muy bien. Bueno, queríamos conversar con vos, lo vamos a hacer en este caso vía telefónica. En principio sobre este trabajo que hiciste en el 2007, que es El Tango en la Economía de la Ciudad de Buenos Aires, que es un trabajo inaugural, Jorge, digo con esto si hay algún antecedente de este tipo de trabajo. No, antecedentes de gente que ha trabajado el tema este, por lo menos debe darle una visión social y económica al fenómeno del tango. Quizá lo original de esta contribución fue tratar de sistematizar cifras sobre el significado de qué es lo que mueve el tango como producción y obviamente como dinero, digamos, en cuanto a la economía, sobre todo porque, digamos, en la observación inicial del fenómeno del tango en los últimos años, en cuanto al movimiento económico, ha sido el turismo. Entonces, ver si este fenómeno, qué es lo que significa, y sobre todo porque, bueno, no puede quedarse, a mi entender, por lo pronto, solamente el análisis del tema del tango económico, solamente el manejo de cifras, porque el tango es la música de Buenos Aires, es una música popular cuyos pasos comunicantes no son solamente con un público que, bueno, con todo derecho, y bueno, por supuesto por el atractivo que tiene el tango y su fulgor como música ciudadana tiene para todo el mundo, sino porque irradia, digamos, su actividad, toda la actividad del tango. Es decir, aquí se trata de una música que en el cual refiere no solamente la tradición de Buenos Aires, sino también mucho de la creación y muchas expectativas de poder vivir y poder de alguna manera generar su acto creativo de forma permanente de centenas de personas que de una u otra manera ustedes continuamente están obviamente dando a conocer nuevas orquestas, nuevos intérpretes, bueno, que de alguna manera están esperando de ver cómo se vive en el tango, ¿no? Esto, bueno, es lógico porque no tan solo aquí en Argentina, sino también en el exterior. En este caso el foco de atención fue el significado, tratamos de poner cifras, trabajando con estadísticas existentes, pero sobre todo directamente con encuestas en los lugares de tango, a los niveles no solamente de la, digamos, lo que son los lugares donde el turista se refiere, esta cena show o el lugar donde se refiere, sino también lo que nos interesaba también mucho reconocer, la importancia y significación que tienen los lugares populares también de tango, que por supuesto su significación económica es mucho menor, pero su lugar cultural y su lugar también en la vida de la ciudad, y sobre todo de los sueños de encuentro y la referencia de expresión que tiene en Buenos Aires, es tan importante, ¿no? Jorge, bueno, tocaste el tema directamente y que está muy emparentado y que también se discute mucho, que es el tema del desarrollo turístico, ¿no? De, y cómo va asociado el desarrollo turístico a la expresión tango. Pregunto, ¿es posible pensar una política para el tango que esté solo orientada por el desarrollo turístico? Y no, seguro que no, porque el tango para el turista tiene una imagen de algo prácticamente estático, es decir, es el tango que, de alguna manera, el mismo espectáculo de tango para el turista, es el tango como el turista quiere que sea el tango, de alguna manera, ¿no? Es un juego donde, por supuesto, está viendo, digamos, de alguna manera, el esquema de las presentaciones, si bien muchas con buena creatividad son bastante similares, en cuanto que, bueno, es una pareja de bailarines, algunos cantantes, algunos tangos tradicionales que ya los turistas conocen, y este fenómeno creativo es como, de alguna forma, un parate en el tiempo, ¿no? Si uno está esperando y reconoce el tango una música viva, que lo es todavía, por supuesto con sus momentos de creación mayor y, bueno, sus expresiones también tradicionales que se mantienen a lo largo del tiempo, pero con un tipo de paso comunicante permanente con la sensibilidad de Buenos Aires, uno no puede esperar que el tango solamente se base en el turismo. Si no, sería, digamos, un Buenos Aires que ya no es un tipo de expresión poética y musical del vivir y de los sonidos que no pertenecen a una nueva época. Y cuando uno pertenece a una época, debe de alguna forma enraizarse en lo que es la misma ciudad actualmente, ¿no? Y en ese caso no es la ciudad solamente del turismo, sino, bueno, de los millones de personas que vienen o vivimos y reconocen a Ciudad de Buenos Aires como un lugar donde, bueno, se contacta el mundo con esta ciudad y con su tango, y que es una expresión viva que, por supuesto, la dependencia económica no puede ser circunstancial a un crucero turístico, a un grupo turístico que viene, que por supuesto da un espectáculo, da por supuesto la posibilidad de generar trabajo para músicos y para aquellos que trabajan, pero no podemos decir que la música, y la música de tango especialmente, y aparte por las características propias del tango, pueda expresarse exclusivamente por un hecho turístico. Estamos hablando con Jorge Marchini, autor de la investigación El Tango en la Economía de la Ciudad de Buenos Aires. Jorge, te saluda Germán, y quería, en relación a lo que venías hablando, leer textualmente un fragmentito de tu investigación. Antes, ¿se puede conseguir en algún lado hoy en día? El trabajo. Todavía, por suerte, bueno, digamos, tanto los cambios de la Ciudad de Buenos Aires, se mantiene trabajando el Observatorio de Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa de años atrás que estaba Octavio Getino, que la puso en marcha, que ha generado varios trabajos interesantes, no tan solo este del tango, pero también otros respecto a las culturales en general. Bueno, en internet van a poder ubicarlo, está también en internet este trabajo, y de alguna manera también contactándose con la gente de industrias culturales, que, bueno, siempre es muy amable y busca alternativas para poder tener los ejemplares para quien lo necesite. Bueno, en el fragmento de lo que hablabas recién es de la incidencia del turismo, básicamente, en la economía, en el empleo y en la vida social porteña en relación al tango. Y textualmente dice, el hecho de que tal vez más del 80% de los ingresos que genera la actividad económica del tango provengan de un mercado consumidor, de visitantes turísticos o del exterior, ha generado un marco particular que influye en la dinámica del sector. Hablaba del profesionalismo, es decir, en algunos lugares, básicamente, los Forexport hay fondos para abonar como corresponde, y hasta ahí, porque estamos teniendo alguna que otra denuncia de que no están pagando como corresponde en las casas Forexport, pero en comparación con cualquier iniciativa individual de cualquier otra orquesta de menos magnitud, claro, van a tener problemas económicos. Por otro lado, también hay una escasa renovación de repertorios y propuestas en relación al mercado turístico, porque, claro, ¿para qué innovar si ya está ahí el dinero, ¿no? Y finalmente, la difusión del tango, que en los últimos años no ha generado en forma paralela la consolidación de una visión común de largo plazo. Sí, sin duda hay muchos problemas al mismo tiempo, porque uno, bueno, es el nivel de vida de la población. Obviamente hoy en día la época de oro, digamos, el tango, la década del 40, del 50, el nivel de vida, el nivel de ingresos de la población, que permitía, por supuesto, las salidas habituales los fines de semana, el ver orquestas, comprar discos, bueno, el cine, que también jugó un rol muy importante, y la radio. Hoy en día no es lo mismo Buenos Aires, ¿no? Es decir, los niveles de vida, sobre todo en sectores más populares, bueno, obviamente es muy distinto, y por eso son los abismos que se ven, ¿no? Es decir, un espectáculo de tango por sport puede costar 30, 40, 50 veces más de lo que puede ser, bueno, digamos, uno de los tipos de consumo habituales que puede tenerse en una milonga, digamos. Todo este tema, este tipo de abismo, hace que cuando uno habla de producción y preparar un espectáculo, y bueno, de alguna manera, los, digamos, aquellos que trabajan, que eso es un trabajo, al fin de cuentas también hay que pensar la creación, pero también pensar el esfuerzo profesional, que significa llegar a cierto nivel y poder exponerlo. Bueno, cuando eso ocurre, los niveles son muy distintos y, por tanto, ese vaso comunicante es muy complejo, ¿no? Y lo que se debe hacer es crear una política cultural, justamente, para que los abismos no sean tan grandes y para que, de alguna forma, sea el tango, como otras expresiones, pero estamos hablando del tango, una real expresión de Buenos Aires. Justamente la semana pasada, de alguna forma risueña, Jorge, planteábamos algo así como retenciones al tango forex, por decir, que haya alguna especie de fracción de la recaudación, que es el 80% de 405 millones de pesos. Estamos hablando del año 2006. Sinceramente no sabemos nosotros qué fue lo que se recaudó en el año pasado ni lo que se está recaudando en este que está transcurriendo. Lo que sí es que es un montón de plata que queda para el 80%, perdón, lo genera el 80%, esto, el tango forex por exclusivamente, el otro 20% es todo lo demás, básicamente, y justamente de alguna manera lo que hay que alimentar es ese 20% que lo generan los artistas locales que fomentan el bien simbólico del tango para los porteños. En ese sentido, ¿se podría hacer algo así? Mira, lo que hay que hacer primero es una política cultural, es decir, tener una visión de lo que queremos con respecto a defender, en este caso una expresión muy importante. Cuando uno ve desde, bueno, uno lo puede ver a diario cuando ve turistas y lo pueden comentar, pero la importancia no tan solo del tango en sí mismo, sino la importancia de una música propia, una expresión poética y de danza propia como tiene Buenos Aires. Es una característica muy sobresaliente como gran ciudad, ¿no? Y cuando uno lo ve eso, y bueno, de alguna manera ha tenido épocas de fulgor y épocas complejas y, digamos, idas y venidas, y, digamos, hoy un periodo muy largo, una tendencia, digamos, que sea la década del 60 en adelante, de casi una permanente caída de la actividad, por lo menos en cuanto a importancia económica, que en los últimos años sí que ha resurgido, y esto habla bien también de la potencia del tango como atractivo. Cuando uno ve esto, uno dice, bueno, aquí lo que realmente es necesario es que no sea tan solo a los movimientos que pueda tener, por ejemplo, corrientes turísticas. En el año 2006 y 2007 la corriente turística de Buenos Aires fue muy alta, y en este momento 2008, esta altura del año, estamos en el periodo donde comienza el turismo más importante de Buenos Aires, hay cierto nivel mucho más bajo que el año pasado, por lo menos empieza a haber nivel más bajo que el año pasado en cuanto a llegada de turistas del exterior. No puede ser que un tipo de expresión artística tan importante solamente viva a las mareas de entrada o salida de turismo, por razones circunstanciales, tipo de cambio, bueno, condiciones del mercado mundial o lo que fuere. Debemos tener una política de largo plazo. Si uno instala una política de largo plazo, ve cuáles son los instrumentos. Y aquí hay varios niveles que están planteados. Uno, por supuesto, la política del Estado, política pública, respecto con que esto juega tanto desde la formación, de los creadores, no solamente los intérpretes, lo que puede ser la capacidad de que haya lugares donde el tango se exprese. Acá tenemos, por supuesto, el Festival de Tango, algunas expresiones son interesantes, pero en forma, bueno, que pueda ser realmente una política a largo plazo para que sostener un tipo de actividad permanente. Por supuesto, la relación, digamos, con los niveles populares, es decir, donde esto llegue, donde realmente pueda ser no solamente una patriada de algunos que hacen, muchas veces poniendo plata de su bolsillo, montar algún tipo de espectáculo o algún tipo de alternativa de tango dentro de los barrios de Buenos Aires, y también, sin duda, también una política impositiva, es decir, si estos niveles existen entre los niveles que paga un turista, que son cifras enormes, que es inaccesible aparte para la mayor parte de la población de Buenos Aires, bueno, como en otros temas del país, no solamente el tango, cómo se distribuye la torta en todo esto, ¿no? Y ahí la política impositiva, una política que fuera acompañando esta visión de largo plazo, una visión, digamos, que asiente un tipo de referencia tan importante como son las expresiones de la propia ciudad, bueno, fuera también un correlato de algunos recursos importantes que puedan ponerse a disposición, no solo a disposición, sino dentro de una política cultural que, por supuesto, deberá ser controlada y poder ser de alguna forma debatida y planteada para toda la ciudad. Correcto. Estamos conversando con Jorge Marchini, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas. Jorge, queremos seguir conversando con vos. Vamos a escuchar un tema y luego después tenemos las noticias. Te pedimos, por favor, si te podés quedar en línea, así después de eso seguimos conversando. ¿Está bien? Sí, como no. Muchísimas gracias. Lo que vamos a escuchar, justamente hablando de los problemas laborales de los músicos, abona y proteste. Justamente los chicos que no pueden vivir de la música terminan atendiendo este tipo de consultas. Disculpe que la moleste, quiero hacerle una consulta, señorita operadora, pues me acaba de llegar la factura de su empresa y en la misma se me adjunta una cifra que se adapta al bolsillo de un bacán. Imagínese, soy solo, hablo poco, no le miento, no recuerdo haber llamado a Tailandia o a Hong Kong, mucho menos 20 horas de internet y 0600, debe haberse confundido, ya lo sé, sin intención. Señorita, no me diga que abone y luego proteste, yo no tengo quien me preste para pagar lo que no he usado. Me colgó y no la he escuchado. Darme alguna solución. Hablar con el gerente del área correspondiente, porque involuntariamente se ha cometido un error. Le contaba a la persona con la que hablé anteriormente, como dice, no le escucho, usted es una grabación. Me transfieren al interno que se encarga del asunto y ya van más de 10 minutos que escucho un piripipí y me voy a esa oficina en horarios de laburo y la que está en la ventanilla me vuelve a decir así: señorita, no me diga que abona y luego proteste, yo no tengo quien me preste para pagar lo que no he usado. Tal vez yo no me he explicado, no corresponde pagar. Me cortaron el servicio, ya no tengo ni pavicio. Me llevaron en gallola porque dicen que ahí en la cola reventé a la operadora con un palo de amasar. Lo que escuchábamos era Abone y luego Proteste, de los antiguos, hoy podemos decir Aldea Global. El que canta es Carlos Libedinsky, hoy líder de narcotango y también bandoneonista. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador. Vamos a seguir conversando con el economista Jorge Marchini. Continuamos nosotros. Aquí también muere el tango, para volver a nacer. Fractura expuesta, el formol hecho pedazos. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, la voz de las madres. Noticias en la voz de las madres. Juicio al cura Grassi. Un testigo aseguró que el religioso lo llevaba a eventos sociales y que no dormía en las habitaciones de los chicos, sino cerca de la del acusado. Se trata de un declarante considerado muy importante tanto por la defensa como por la querella. Julio Grassi debe responder en esta instancia judicial por 17 casos de abuso sexual y corrupción de menores. Exigen la aparición con vida de niñas y mujeres secuestradas por las redes de trata. Lo hizo la Asociación Civil de la Casa del Encuentro en un acto cultural denominado Ellas no pueden esperar más. La agrupación reiteró además el pedido de que los asesinatos sistemáticos cometidos por la violencia sexista sean declarados delitos de lesa humanidad. En Paraguay comenzarán mañana las intervenciones a los cultivos de soja que no cumplen con las disposiciones ambientales. El ministro del área, José Luis Casaccia, se reunirá con grupos de fiscales para que formalicen las acusaciones contra los hacendados. Tras un relevamiento efectuado por esa dependencia pública, se descubrió que unos 23 productores de San Pedro violaron las normas. Los responsables deberán enfrentar procesos penales, según anunció el gobierno. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 24 grados, humedad 73%, la hora 23:31 minutos. Noticias 530. Los profesores y estudiantes de la carrera de abogacía de la Universidad Madres de Plaza de Mayo brindan asistencia jurídica para personas con problemas de salud. Esta asistencia jurídica está dirigida a quienes no tengan cobertura de obra social o también a quienes únicamente tengan otorgada una pensión no contributiva. Es indispensable concurrir con fotocopia y original de orden médica actualizada, DNI o partida de nacimiento si es menor de 21 años, certificado de discapacidad y último recibo de cobro de pensión si hubiera. La atención a los interesados se realiza en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Hipólito Yrigoyen 1584. Los días viernes a las 20:30 horas y los sábados a las 12:30 horas. En el aire. AM530. Fractura expuesta. Un ejercicio cotidiano para los sentidos. ¡Vamos! Apretando esa colita, vamos. Fíjate que la cadera no tiene que estar más arriba una que la otra, para que no le pese la pierna que está acostada. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. En el momento de la entrevista, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar un mensaje en el contestador. Continuamos con Jorge Marchini, lo tenemos vía telefónica. Jorge, ¿nos escuchás? Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, gracias por esperarnos, ¿eh? Gracias a ustedes. Ahí estamos escuchando también mejor la calidad de la comunicación. Bueno, estábamos hablando acerca de la política cultural, estábamos hablando también acerca de lo que tiene que ver con la fusión, o mejor dicho, toda esta vinculación entre el desarrollo turístico y el tango. Habitualmente, cuando se pregunta a funcionarios de la gestión de Mauricio Macri acerca de, bueno, de esta cuestión del turismo, se alude de que el fomento externo del tango redunda en un crecimiento interno. ¿Esto es así? ¿Esta lógica es así? Bueno, también obviamente también la propia visión de que tuvo la gestión de Macri en el tema de este tipo de industrias culturales en general ha sido relacionarlo con el turismo, ¿no? Uh-huh. Casualmente también se trató de, digamos, de superponer, digamos, la función turismo con las industrias culturales, ¿no? Es decir, hay una idea, y esto tiene que ver también con la economía, que ustedes hemos escuchado tantas veces en la historia económica argentina, en en nuestra vida también, esta idea del vaso que se derrama, ¿no? Es decir, dejemos que crezca lo que crece mejor, y esto va desde Cavallo a Martínez de Hoz o cualquier ministro de Economía argentina, y luego le llegará al resto, ¿no? Es decir, esto es como que hay que sacrificar ahora algunas cosas, pero demos la posibilidad de que los que tienen la mayor preponderancia y mayor vigencia, luego por su efecto riqueza derrama al resto. Esta es una visión, yo a mi entender es, digamos, y bien claro está en la propia vida, digamos, en la propia práctica, que esto no es así. Es decir, sobre todo cuando el tema es cultural, es un poco más delicado aún todavía, porque cualquier tipo de referencia que no se tenga en cuenta una política que integra, en este caso andamos hablando de una música popular, obviamente provoca algunos temas que tienen que ver con la creación, es decir, esta diferencia entre la creación real, digamos, de lo que son los vasos comunicantes de la ciudad con sus distintas expresiones, en el caso nuestro el tango, pero puede ser cualquier otra expresión, y el hecho de que exista otro tipo de actividad que está un poco fuera, un poco un gueto fuera de la propia realidad. Esto también se puede ver en el panorama hasta visual de Buenos Aires. Puede haber distintas ciudades, una ciudad que es Puerto Madero o Recoleta o Barrio Norte, otras zonas de Buenos Aires son muy bonitas. Jorge, también. Cuando hablas del gueto, hablas del tango Forexport específicamente. Claro, de alguna manera todo se puede radicar geográficamente y, por supuesto, en el movimiento económico particular. Pero irónicamente, digamos, no irónicamente, es la realidad que la música de tango, su nacimiento y su expresión y sus mejores contribuciones ha sido siempre con un fuertísimo vaso comunicando con los sectores populares. Es decir, una de las desmitificaciones más importantes del tango, de las tantas que ha hecho el tango, es, por ejemplo, poner de relieve que una gran creación musical, poética, de expresión, como puede ser los tangos más importantes de Argentina, más reconocibles aún hoy por nosotros y por todo el mundo, son de una altura muy alta en cuanto al su lirismo, a su musicalidad, a su expresión, y sin embargo han sido también y han sido tomados y de alguna forma abrevan de los sectores más amplios de la población, es decir, no ha sido solamente para una élite que los ha escuchado. Digo esto porque a veces se mistifica de que los niveles son únicamente, exclusivamente vinculados con el hecho de que los creadores viven un poco fuera y son para un tipo de público especial. Esto en el tango, esto digamos es una de las cosas que más nos enorgullece también como música tan importante como el tango, es que no ha sido así. Y no ha sido así porque de alguna manera el tipo de nacimiento del tango, lo que gesta el tango es justamente una expresión cultural polivalente en cuanto a condiciones, a multiinfluencias, y un hecho ejemplar, digamos, lo que es una música cosmopolita. Si algo tiene el tango es que abreva de muchos, digamos, se abreva de muchas influencias culturales, de muchas culturas, y es lo que le ha dado mucha vitalidad y de hecho que, bueno, hoy en día cualquiera identifica a Buenos Aires, obviamente, con la música del tango y con expresiones del tango, y esto ha sido porque realmente ha tenido vasos comunicantes con una ciudad directamente. Si uno a la ciudad la retasea, es decir, la pone solamente en ciertos lugares y al mismo con algunas imágenes que son ya como fotos de la historia, bueno, obviamente puede ser un recordatorio de una época que fue, podrá tener su lugar también para la expresión, pero ya no podemos pensar, si estamos pensando que toda ciudad tiene que latir a través de sus expresiones, ya no está latiendo más la ciudad, sino una ciudad que no es una nostalgia de lo que se fue. El tango tiene nostalgia, pero una nostalgia vinculada con la vida y no por alguna expresión que realmente yo creo que sigue teniendo la gran potencialidad de expresar, como tantos jóvenes, y ustedes los ponen de relieve cuando presentan en forma permanente temas, bueno, distintas alternativas que estamos, por suerte, renovando continuamente en Buenos Aires, si no tenemos esas expresiones. Por supuesto, muchos que están probando, tratando nuevas alternativas, a veces sin público, pero con un gran impulso. Bueno, si no tenemos todo eso en este juego, creo que el tango mismo, bueno, de alguna manera pierde esa capacidad que siempre tenemos que estar bregando para que siga siendo una expresión tan importante de Buenos Aires. Jorge, una última pregunta de mi parte, quizás como para dar una pincelada final y de resumen, y tiene que ver con el tema de la política cultural, de plantear una política cultural. ¿Cuáles serían a tu criterio, bueno, algo tratamos, pero como decía, para dar una pincelada de resumen, ¿cuáles serían los puntos básicos que tendría que tratar ese diseño de política cultural? Bueno, el primer punto básico es no pensar que el tango es un divertimento y que por lo tanto los músicos o los poetas o los que interpretan el tango de distinta manera, son solamente aquella gente que se divierte y que no son profesionales, y si son profesionales es porque dan un golpe de suerte hacia el mercado. Es decir, ponerlo como todo lo que uno puede lograr de grandes creadores, de grandes intérpretes, tiene que ver con que haya una gran base de alternativas. Y la base alternativa comienza en muchos niveles, comienza en la formación cultural, es decir, todavía hoy el colegio secundario no se expresa el tango, no se lo baila, no se lo expresa, no se lo explica. También en la formación, es decir, no tenemos orquestas juveniles de forma tan amplia en todos los barrios, no tenemos capacidad de formar mucha gente, digo, en distintos niveles, y todo eso acompañado con una política de espectáculos, de promoción, donde, por ejemplo, ustedes presentan aquí mismo, recién ustedes se quejaban de la gente de Bidú, que estaba planteada, digamos, su presentación, pero bueno, yo no los conozco a ellos personalmente, pero seguro están haciendo un gran esfuerzo también ellos para producir su son unos vagos. No, seguramente lo deben estar haciendo, estoy seguro, pues uno cuando ve las historias atrás de cada uno de los grupos, el esfuerzo es muy grande. Digo, si uno no tiene políticas para permitir producciones nuevas, para que se expresen, para que de alguna forma también salgan a otros mercados, si fuera así posible también, es decir, si no contamos con todo eso, y esto significa, bueno, hacer programas, propuestas que puedan ser, en un principio, bueno, planteadas con objetivos en un periodo de tiempo, pero también teniendo en cuenta que el objetivo exclusivamente no es tener éxito turístico, sino el éxito que uno está esperando es que una ciudad que tiene una expresión, es de alguna forma el vivir una ciudad. Aquí algo muy importante con el tango, porque si el tango renació, no es solamente por el turismo, es decir, cuando el fenómeno turístico obviamente en lo económico ha sido muy importante, sino que en un momento muy complejo de Argentina, estamos hablando del 2001-2002, esta época terrible que vivimos en principio de este siglo nosotros, de alguna manera, ¿cuántos sectores se vieron expresados en el tango de alguna forma como una razón de un encuentro con su propia vida social y con su propio barrio, con su encuentro con ciudad? Es decir, de alguna manera el tango de alguna forma dio un lugar vital en su momento. Si pensamos que es un lugar vital, hay que dar una política para esto y no dejarlo solamente expresado de que en algún momento, por algún golpe, por un artista que se hace muy conocido, por algún hecho circunstancial, eso va a ser la expresión del tango. La creación artística del tango, y esto ya de su principio, es porque, bueno, muchísimos inmigrantes venían también con formación musical, porque de alguna manera las academias de música se convertían en una razón, digamos, un lugar de encuentro y también un lugar de formación para muchos jóvenes. Si eso lo logramos en su momento a través del esfuerzo de los inmigrantes, hoy tenemos que pensarlo como un esfuerzo de la ciudad. Es decir, hemos mucho logrado, pero si no logramos un tipo de política cultural que avale, digamos, esta capacidad potencial, porque uno ve continuamente que aparecen, bueno, cantidad de valores en el tango en Buenos Aires, si no lo podemos defender en esa capacidad de poder crecer, bueno, de alguna forma serán hechos circunstanciales, y yo creo que no, tenemos que apostar realmente a que sea lo que creemos que puede llegar a ser siempre, una expresión real de gran potencia de lo que somos, de nuestros recuerdos, de nuestros sueños, bueno, de nuestros pesares, pero también de alguna manera de nuestra personalidad como ciudad. Jorge, y además, solo para agregar, si uno lo compara con alguna otra expresión cultural, y no sé por qué, pero pienso en las copleras de Salta, nosotros sí tenemos los recursos y ellas no. Es decir, a nosotros podemos fomentar un montón de cosas porque, por ejemplo, leo de tu investigación, voy a leer dos ítems. En materia de shows de tango, durante el año 2006 participaron 1.300.000 personas en gasto promedio 150 pesos y generaron una recaudación de 195 millones de pesos. Y en milongas, cerca de 2 millones de personas, 1.900.000 personas, en gasto promedio de 15 pesos generaron 28 millones y medio. Es decir, que poquito más de la mitad unos de otros generaron, no sé, 6 veces más, 195 millones contra 28 millones y medio. Sí, estos son los abismos. Son los abismos, digamos, que refieren que puede llegar a pasar también en el mismo ambiente del tango, de que aquel que le gusta tocar en los sectores populares, y que por supuesto podría también tocar en el circuito turístico, entre los mismos colegas dicen, che, pero bajate jorobar, anda a tocar a otro lado, porque realmente ahí no haces. Bueno, de alguna forma parece como dar una vergüenza de tocar en lugares populares, sí, ¿no? Y también de tocar en Forexport, da vergüenza. Claro, de alguna forma Forexport es como entrar en el mundo de la profesionalidad. Bueno, este tipo de situación es la que de alguna manera uno tiene que contemplar, no para evitar el Forexport, porque de alguna manera yo creo que también tenemos que estar orgullosos que la gente venga a Buenos Aires, le guste el tango, quiera tener un espectáculo de tango que de alguna forma refiera a lo que el turista está esperando cuando llega a una ciudad. Está muy bien eso, pero si vamos a ver que late el tango exclusivamente por el turismo, bueno, creo que vamos a tener una dificultad planteada, que es que seremos muy repetidores de los que tenemos. Ya tenemos un bagaje cultural, un patrimonio enorme con el tango, y por tanto ya muy bueno mantenerlo, pero no seremos capaces lo que siempre estamos esperando, es decir, cuáles son las nuevas expresiones, quién nos dirá cómo seremos nosotros en estas generaciones. Bueno, cada generación tiene sus sueños, sus posibilidades, bueno, sus referencias nuevas. ¿Quién nos tomará en cada momento, no? Eso se logra a través de que, bueno, de una música se enraice en la ciudad, se ponga de alguna forma de vuelta, se conecte con todos y tenga este logro que tiene la ciudad de Buenos Aires, que realmente ninguna música popular tiene en el mundo. Uh-huh. Este tipo de combinación entre música, entre, bueno, danza y la poesía también poética tan alta que pueda tener una música popular, ¿no? Jorge, te agradecemos la entrevista. El tango en la economía de la ciudad de Buenos Aires es la investigación que él realizó. Al principio de la charla dijiste que se consigue en internet. Sí, sí, cómo no. ¿En dónde? Mira, yo creo que tenía que hacer un buscador. Yo no tengo aquí la página web exactamente, pero si buscan Observatorio de Industrias Culturales, la ciudad de Buenos Aires, claro, van a encontrarlo. Tiene, digamos, un capítulo especial y pueden bajarlo, ese trabajo, por internet. Perfecto. Muy bien. Bueno, Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Nos hubiera encantado tenerte aquí en vivo, bueno, pero no se pudo. De todas maneras, hicimos una extensa charla y será hasta una nueva conversación, Jorge. Sí, en otra oportunidad, yo les decía, yo viajo a Finlandia el miércoles que viene, donde es donde hay mucho tango. Y justamente viajo a una ciudad llamada Seinäjoki, que es la, claro, capital del tango. Bueno, pues sí, hay un festival muy famoso ahí que se... Y es muy interesante eso, pero les prometo, una próxima vez mismo les traigo también tangos de Finlandia para ver cómo llega esta expresión también. De Olavi Virta queremos el último disco de la década del 50 y trae alfajores de Finlandia. ¿Cómo no? Olavi Virta, que es el Cardo Gardel de, exactamente, Finlandia. Exactamente. Y que se mató, pues, como Julio Sosa. Exactamente, exactamente. Jorge, un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamar nuevamente. Gracias. Hasta luego. Era Jorge Marchini, investigador especializado en desarrollo y comercio exterior y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas. Es un programa de tango esto, ¿no? Sí, parece. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Dinardi en Fractura Expuesta. Bien, Sebastián Linardi con nosotros aquí en Fractura Expuesta, columnista. Así es. ¿Cómo columnista? Andan? Cuando digo columnista es porque columnista usted ayudó de la noche a construir el espacio de este programa. Muchas gracias por el reconocimiento público. Un albañil del equipo de la noche. Bien, Seba, ¿qué tenemos para hoy? Lo que tenemos hoy es el comentario del show de Analía Sirio y los Errantes Bohemios el pasado lunes 27 de octubre. Muy bien. En un ciclo que está haciendo hace ya un tiempo en el Bataclan Bar, en Avenida Corrientes, al 3500, en el barrio de Almagro. Uh-huh. Así que bueno, quería comentar un poco quién es esta cantante estupenda, realmente un hallazgo. Es una chica que ha comenzado cantando canciones de Pimpinela muy pequeña, en el medio de una familia tanguera. A lo cual la familia tanguera le dijo: no, nena, te me vas al Colón a practicar canto y me cambias los temas. Ah, al Colón la mandaron. Al Colón la mandaron. Sí. Y estuvo en el coro de niños del Teatro Colón durante mucho, mucho tiempo. Se formó ahí, toda su niñez estuvo ahí. Luego siguió en un profesorado de canto lírico en el Conservatorio Nacional de Música. También estudió teatro. Estudió danzas, danza clásica, tango y folclore. O sea, una formación artística bastante sólida. Y quería comentar también que ahora está estudiando canto con Melania Pérez, una cantante de folclore, pero que descollante realmente. Y es una, se le nota, es una digna. Se emocionó. Sí, el coordinador de aire está. El coordinador de aire está. Sí, yo sé que le gusta Melania Pérez, ¿no? Realmente. Y se nota en su estilo. Y un dato que me llevó. Excelencia. Extracurricular, repostería también estudia. Ah, eso no lo sabía. Sí, sí, es extracurricular a lo que usted está nombrando. Impresionante. Ahí. Bueno, sí, sí. Casi perfecto. Entonces. Ajá. Bueno. ¡Opa! Entonces, en 1996, su repertorio giró hacia la música argentina y latinoamericana, integrando varios conjuntos como voz principal. Ha cantado con varios artistas, entre ellos Atípico Orquesta de Saxofones, Esteban Morgado, Quique Condomí y León Gieco. Y en el 2006 grabó su primer disco solista, llamado Nos Juntemos, por el que fue nominada a los premios Gardel a la música en el rubro Mejor Solista Femenina de Folclore. O sea, vaya comienzo. Che, pero estamos hablando mucho de folclore. Me parece que esta chica es una traidora que ve el negocio en el tango y por eso viene. ¿Usted ve la guita en el tango? Oh, somos todos magnates acá. ¿Qué acabamos de decir? Estábamos hablando de la recaudación. Otro, ¿no? Siempre otro. Porque esta chica está fuera de... No quiero tocar ahora temas. No sé, a mí no me llega nada. Si a usted le llega y a mí no, estamos en problema. Hablemoslo después del programa. Esta no es una mesa de trabajo, es una mesa de dinero. Por eso. Sí. Una mesa financiera. Demos vuelta a la página. Che, ¿dónde podemos invertir? No sé. Yo no sé si comprar dólares todavía. Bueno, no importa. Vamos tarde. Bueno, hoy por hoy está cantando con Tommy Lebrero y el Puchero Misterioso, con Cruz Maldonado, y es la voz principal de Planetangos, orquesta de tango fusión en formato acústico. Y de hace 3 años está con este proyecto llamado Analía Sirio y los Errantes Bohemios, primero como trío, acompañada por Mariano Heller, que también dirige el grupo, y ahora ya es un quinteto. Así que bueno, ya hablé demasiado y escuchamos un poco de qué es Analía Sirio y los Errantes Bohemios, escuchando Fruta Amarga de Gutiérrez y Mansi. En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante me perdió. Fue en un viento de locura, sin ternura, sin amor. Fue en el grito enrojecido de un amor enloquecido. Muy bien, seguimos con Sebastián Linardi y estamos escuchando a Analía Sirio y los Errantes Bohemio interpretando Fruta Amarga. Bohemio, le salió como hincha de Atlanta. ¿Bohemio me salió? Sí, parecido a hincha de Atlanta, casi me emocioné, pero yo sé que no fue por eso. Bueno. Bohemios, así es. Y bueno, lo que se ve, ¿no? Acá es como un equilibrio, ¿no? Entre dulzura y esa cosa de bodegón también que tiene esta propuesta, ¿no? Y parece ser que el nombre, bueno, ya que lo dije, tiene que ver con Atlanta, no voy a dejar de decirlo, pero no es por Atlanta, sino que aprovechó. O sea, porque si hubiera sido de Racing, decir Los Errantes Académicos... Hermoso. No queda. Precioso. Los Errantes Bosteros tampoco queda bien. Pero bueno... Analía Sirio y la Guardia Imperial hubiera quedado bárbaro. Bueno, pero no. Queda más lindo así. ¿Es queda algo de Jessica Sirio? ¿Eh? ¿Es algo de Jessica Sirio? No se me ocurre esa pregunta. Pues, periodista... No, por favor, es la única pregunta que hay que hacerla. Cuando labure paparazzi, pregunta sí, esa cosa. Claro, pero acá no. ¿Y dónde te cree que está, papá? Bueno, dale, seguimos. Bueno... El Dream Team, de lo que he visto, Analía Sirio en voz y Los Errantes Bohemios, Mariano Heller en guitarra, arreglos y composición, Ezequiel Ordóñez en bandoneón, Andrés Magula en violín y Federico Lach en contrabajo. Así que, bueno, voy a hablar del show de pasado lunes 27 de octubre en el Bataclan Bar. ¿Qué es lo que vi? Lo que vi, por empezar, fue una versión reducida de este grupo, porque solamente estaban Analía Sirio y Mariano Heller en guitarra. El violinista lo operaron de la vista. Al bandoneonista se le quedó un dedo jugando al fútbol. Y el contrabajista, no sé qué pasó, bueno, tampoco estaba. Pero bueno, lo que vi, o sea, es como un yin y un yang, ¿no? Hay una pérdida por un lado, pero hoy hay una ganancia por otra, ¿no? Y en base a una propuesta que de por sí es intimista, realmente ver esto solamente con guitarra, estuvo muy bueno realmente. Siempre los acompañan una pareja de baile, formada por Débora Altieri y Santiago Feldman, que acompañan algunas canciones y hacen un intermedio también de ellos. Y lo que hacen, se aleja totalmente de la parte estereotipada, ¿no? Del tango danza y todo eso, y al contrario, es una mezcla entre histrionismo, danza moderna y tango, y muy libre, muy muy linda, y realmente es una búsqueda. O sea que a quien le interese el tango danza, bueno, puede andar también por ver lo que hace esta pareja. Lo que hicieron, bueno, fue un repertorio casi todo de clásicos, como Fruta Amarga, Sueño de Juventud, Nostalgias, Tú, todos tangos muy conocidos, ¿no? Afiches, y dos de autores nuevos que van a estar en el próximo disco que están presentar en breve. Daría, de Mariano Heller y Diego Bayardi, con coreografía, estuvo esta interpretación, y Viejo Rey, de Alfredo Tape Rubín y Valentín Dimen y Fabricio Pieroni. Tiene tres autores. Bueno, Mariano Heller es una de las guitarras de Puente Alsina que toca con el Tape Rubín. Exactamente. Bueno, yo en Alía Sirio la conocí yéndolo a ver al Tape Rubín. Exactamente, sí, sí. Así sí. Me acuerdo es. Que ya en aquella oportunidad, cuando comentaste esto, dijiste una barbaridad sobre Alía Sirio. Elogios. Sí, sí, sí, claramente. Barbaridades elogiosas. Sí, sí, sí, sí, no, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Así que, y bueno, quería hablar, hubo un clásico que interpretaron llamado El Adiós, un clásico que pertenecía al repertorio de Ignacio Corsini y que la verdad yo no lo vi muy rescatado por las nuevas propuestas de tango. Es un tangazo muy, muy lindo, realmente, y la versión que hacen ellos, o sea, Analía Sirio, se luce en esa interpretación. Realmente es, creo va a ser su tango. Y los arreglos de Mariano Heller la rompen. Así no es. Así que bueno, va a haber que comprar el disco luego para escuchar esta versión. Resumiendo, hay que conocer este grupo. Por un lado, Analía Sirio, sin dudas, es una de las mejores cantantes que andan dando vueltas por este mundo del tango de nueva factura. Una voz, por un lado, dulce, que interpreta increíblemente bien las letras, te mete en las letras, pero manteniendo todo el tiempo la melodía, o sea, no cae en fraseos. Correcto. Acompañada por una propuesta musical que equilibra la belleza con los aceites de bodegón también. Está buena la propuesta. Yo recomiendo ir a verlos. Un día dejar de escuchar Factura Expuesta porque está todos los lunes en el Bataclan Navar. No nos va a bajar el rating mucho. No. Está el podcast igual. Está el podcast aparte, así que vayan a verla al Bataclan Navar de Avenida Corrientes. O bien esperan a que terminen el Bataclan Navar y vaya a otro lugar. Bueno, y bueno, ahora tiro toda la data. Así que bueno. Antes, bueno, ya hablé demasiado, escuchamos un poquito de otro tango, un poco de Daría de Heller y volvemos y terminamos con esto. Muy bien. Dale. Promesas que me hiciste y hoy no cuentan. Entran los fantasmas hasta nuestra habitación por las celosías del balcón. Dulce y sanguinario vuelve el eco de tu voz yéndote pidiéndome perdón. Bueno, este era un fragmento de Daría, tema ya de ellos. Uh-huh. Bueno, va a salir en el próximo disco. En el próximo disco que ya terminaron de grabarlo y va a salir ahora a finales de noviembre, lo piensan sacar, no sé cuándo lo van a presentar. Se va a llamar justamente El Adiós, por este tema que rescataron del repertorio de Corsini. O sea que saben lo que hacen, pues realmente descolla el tema. Bueno, entonces, repito, los pueden ver al Bataclan Navar todos los lunes de noviembre, Avenida Corrientes al 3500, es en la esquina justo a las 21:30 de los lunes, entrada a 10 pesos. Si no, el 13 de noviembre, en Nave Cadmon de San Isidro, esto es Ituzaingó 632, frente a la Plaza y la Catedral, y el 9 de diciembre en el Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1535, frente a Parque Lezama. Para más fechas, pueden ir a las páginas www.analiasirio.com.ar y www.myspace.com/para la derecha Analía Sirio. Y si quieren ver también lo que hacen los bailarines, vayan a www.santiydebitango.blogspot.com los que tengan intereses en el tango danza. Y esto es todo por ahora, amigos. Impecable, Linardi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Factura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Muy bien, nos estamos yendo. Nicolás Esquivel en la operación técnica. Agradecemos los mensajes también de Eva y de Marta a través del mensajero instantáneo. Marta, que decía, el humor es una herramienta de sanación, pero como letrista de tangos prefiero ponerme seria cuando de temas serios se trata, si no existe el peligro de caer en burla pasatista. Bueno, no era exactamente eso lo que decíamos, pero está bueno que sigamos la discusión. Puede ser a través de la página www.fracturaexpuesta.com.ar. Nos vamos, llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Sigan con la programación de la M530, La Voz de las Madres. Será hasta el próximo lunes a las 10:30 de la noche.